Oye, ¿tú? Sí, tú. ¿Ya conoces los especiales de Station? ¿No? Entonces, déjame contarte acerca de ellos. A veces una, dos o tres canciones no son suficientes cuando se trata de escuchar lo que te gusta. ¿Vieja o nueva escuela? Cualquiera que sea tu elección, en los mini especiales de Station K-Pop te ofrecemos una hora de compilación discográfica que incluirá las mejores joyas musicales de tu grupo o solista favorito. ¿Prefieres escuchar un concierto? Radio Station K-Pop también te ofrece 2 horas y un poco más con los mejores conciertos. ¿Quieres sugerir el mini especial o concierto de un solista o grupo que aún no ha sonado? ¡También puedes hacerlo! Encontrarás el formulario en nuestra página oficial, donde podrás registrar tu sugerencia. Los mini especiales y especiales Station solo puedes escucharlos en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Mini especiales de Station se renueva. Ahora podrás escucharlos los martes al terminar las emisiones de Todo Un Poco, los jueves al mediodía y los viernes a las 10 de la mañana, hora del centro de México. Te esperamos para escuchar lo mejor de tus artistas favoritos en una hora de recopilación con lo mejor de su discografía. ¿Te perdiste algo en especial? Escúchalos de nuevo y consecutivamente todos los sábados a partir de las 10 de la mañana, hora centro de México, a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Los mejores conciertos de tus artistas favoritos podrás escucharlos solo en Station K-Pop. Todos los miércoles, al finalizar el programa, mis 5 minutos de fama con mi playlist favorita. Consulta la caja de horarios para saber cuál será el concierto de la semana y no te lo pierdas. Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Aquí comienzan los mini especiales de Station K-Pop. Prepárate para escuchar una hora de recopilación con lo mejor de tu artista favorito. ¡Comenzamos! Cho Sung-jin, conocido por su nombre artístico Woods, es un cantante, productor, rapero y modelo que debutó el 16 de octubre del 2014 como miembro de la banda chino-surcoreana Unique y la canción Falling in Love. El grupo se conformó gracias a una colaboración de YG Entertainment y UHA Entertainment con la finalidad de promover en China y Corea. En 2015 formó parte del proyecto MOLA, acrónimo de Make Your Life Awesome, que produce música de forma libre, junto a Ikyo Chang, Nathan, Kino, Pentagon, Vernon, Seventeen y Jamie. 2016 sería un año importante para su carrera, ya que participaría en el programa Show Me the Money, llegando hasta la ronda 3 y recibiendo elogios por su talento. Para el 29 de julio debutaría finalmente como solista con el nombre Luizzi y el primer sencillo digital titulado Recipe, en colaboración con su compañero de programa Show Me the Money, Low Chic. Haría su primer regreso con el sencillo digital Baby Ride el 14 de agosto, esta vez en colaboración con Hyunsik de B2B. En 2018, UHA Entertainment anunciaría que promocionarían sus actividades en solitario, ahora bajo el nombre Woods, lanzando posteriormente las canciones Pull, Different y Meaningless. En 2019, y debido a las tensiones políticas entre Corea y China, por la que el grupo Unique se mantenía en hiatus, se uniría al programa de supervivencia Produce X 101, donde promocionaría con el grupo X1, desde el 27 de agosto y hasta el 6 de enero del 2020, cuando el grupo se disolvería debido a desacuerdos entre las agencias y escándalos sobre la manipulación de votos en el programa. En 2020 regresaría como solista con el mini álbum Equal y la canción Love Me Harder como el título principal. En noviembre haría nuevamente un regreso con el mini álbum Whoops y la canción Bomb Bomb. Para marzo del 2021 lanzaría el single Set y la canción Feel Like. En agosto, participaría en el documental Welcome to My Babers, hablando acerca de las dificultades enfrentadas en su camino para formarse como idol, el estrés y problemas mentales surgidos luego de enfrentarse a la pérdida de su padre y la disolución de X1, finalizando el documental con el lanzamiento del sencillo digital Lullaby. En abril del 2022 se anunciaría su regreso el 4 de mayo, con el lanzamiento del mini álbum Colorful Trauma, que por cierto estaremos escuchando por primera vez en la radio al finalizar la selección de canciones. Woods y otros solistas los encuentras en los mini especiales Station K-Pop. Acompáñanos a escuchar esta recopilación con lo mejor de su discografía. Don't you know, no, no, no, no. Don't you know, no, no, no. 안녕하세요, 우수입니다. 그럼 좀 더 놀아보도록 하겠습니다. 너 내게 너나 끝도 없이 너는 나이야. 기타 들어가 다가가면 멀어지네 너는 be the sweet love 달이 뜨면 내게로 끝없이 나는 즐거우신가요? 아, 감사합니다. 저도 덕분에 너무너무 즐겁네요. 너무너무 행복한데 이 마음을 담아서 그 행복 이어서 다음 곡 들려드리도록 하겠습니다. 잘 들어주세요. Thanks to 아름다웠었던 순간 Thanks to your 향기로웠어 모든 순간 나쁜 기억은 접어두고 행복한 지금 이대로 Just keep it up, just keep it up. Thanks to your love. Ooh, yeah, yeah. Don't take my love. We just keep it up, just keep it up. Oh, 마음을 담아, thanks, thanks, thanks. 자, 제 마음 먼저 받으시고. 1층, 2층, 모두 다 같이. Thanks to your love. 기억해 너와의 모든 순간 Thanks to your love 향기로웠어 모든 순간 나쁜 기억은 접어두고 행복한 지금 이대로 원 Just keep it up, just keep it up. Ooh, yeah, yeah. We just keep it up, just keep it up. Oh, 마음을 담아, thanks, thanks, thanks. 그 무엇보다 더 아름다워, 더 그 무엇보다 더 향기로워, 더 모든 순간을 날 기억하니까 우린 지금처럼 이대로만 자 이제 여러분들처럼 다 같이 큰 소리로 불러주세요 Let's go! Thanks to your love We just keep it up, just keep it up Thanks to your love Just keep it up, just keep it up 온 맘을 담아 자, 한 번 더! Thanks to your love We just keep it up, just keep it up Thanks to your love 아, 역시 무슨 짱이다! Love, take my love We just keep it up, just keep it up 온 맘을 담아 자, 마지막으로 한 번 더! Just keep it up, just keep it up To your love Ooh, yeah, yeah Take my love We just keep it up, just keep it up 넌 맘을 담아 Thanks, thanks, thanks Thanks, thanks, thanks. 아 진짜 너무너무 감동이네요 감사합니다 오늘 저와 함께 해주셔서 너무너무 감사드리고 잊지 못할 순간인 것 같아요 모두 좋은 밤 보내시고 사랑합니다 안녕 세계 굴까 싸우려고 만나 사랑하잖아 나. So different. 무슨 향수를 쓴 건지 숨을 내뱉고 싶지 않아. Oh yeah. 그래서 그런 건지 얼굴이 빨개진 듯해. Yeah, I'ma take a deep breath, love to inhale. 아무도 뱉지 못해, never exhale. 들이마신 너의 입을 something like this say. 몰아칠랬으나 미같이 매일매일 너를 담을래, 매일에 매일매일 너를 찍을래, 내일에. 그리고 숨 쉴 수 없게 내 입을 꽉 막아. 처음이야 이런 기분은 깨고 싶지 않을 설렘은. Love, 너는 너무 걱정하지 마. 아무도 여기 못 쳐주니까. You can talk a little bit. 오늘 밤은 내 팝에 고쳐. 귀신 꿈을 꿨다고 자다 계속 날 안아줘. Girl, 아침에 내가 먼저 깰 테니 난 좋은 꿈 꿔. Baby, have a good night. 처음이야 이런 기분은 깨고 싶지 않아. 설레는 eyes, don't leave me. Think it back. Hey. I talk to me. All right. eyes on the ball. Keep your emotions. You're in my mind, can't forget. Calling your name. got that kiss on fire. The way you put your lips on me. Burning home alive, I'm a boxer. Yo, in my blood, you just got me on fire. Fire. Yo, in my mind, can't fall, yeah. Caught in your love. Oh, your love. It was only one time alive. I can't stand to shake you. Oh, my. You got that kiss of fire. The way you put your lips on me. Got that fire, keep on burning me. You up. Got that kiss on fire. The way you put your lips on me. Got that fire, keep on burning me up. It's just the way you put me, the way you put me. Oh girl, the way you put me, the way you put me. Baby. Feel the fire, my desire. Fire in my soul. Never felt this feeling. Your smoke I inhaling. Burning for your kisses. Kiss the fire. Oh, star, fly the sky today. Wonder if it's in it too. You've been so close, but so far away. I'm missing you. Call me a selfish, I don't mind. I want all your time tonight. LA, where you be? Nighttime in Korea. But you brighten up my sky. Me and you, one on one. Wanna spend time with you, girl. I will fly across the sky to be next to you. Wanna be by your side. Let the world know you're mine. I love you a million times. Loving you multiplied. Baby, it's you that makes me wanna settle down. It's you that makes my feet live off the ground. I love you a million times. Loving you multiplied. Baby, I apologize and girl, I get it. Yeah, let me catch a flight. Maybe I sympathize, you girl, I get it. Yeah, meet me closer by your side. I just on a line. I don't want no other girl, I put that on my life. Yo, I real one, show no. You deserve the world and more. I can give you that for sure. Me and you, one on one. Wanna spend time with you, girl. I will fly across the sky to be next to you. Wanna be by your side. Let the world know you're mine. I love you a million times. Loving you multiplied. Baby, it's you that makes me wanna settle down. It's you that makes my feet live off the ground. I love you a million times. Loving you multiplied. Baby, when the stars align, it will be just you and I. We'll do whatever we do. Do whatever we do. Wanna be by your side. Let the world know you're mine. I love you a million times. Loving you multiplied. Baby, it's you that makes me wanna settle down. It's you that makes my feet live off the ground. I love you a million times. Fall asleep, your mind addicting your scent, chasing your trace. I just wanna blend your mind, protecting you in me. I don't belong to you. You told him you wanted. Shit, I was just your reminder. 같았지 않는 그 밤 난 거기 있었지 가끔씩 들려오는 소리들을 외면한 채 새하얀 빛이 보여 몸틈 사이요 해요 피어난 호기심 견딜 수 없어 해요 들여다보니 언니가 보여 참았던 기억 쏟아져버려 질문은 시작이 돼 우린 해가 될까 해가 될까 너는 해가 될까 나를 부셔 어쩌면 해가 될까 눈이 부신 얽혀버린 공간에 얽혀버린 마음에 I don't wanna stop it 해가 될까 해가 될까 해가 될까 해가 될까 익숙한 실루엣들 너를 감싸는 그림자 점을 주다 다른 누구의 한 조각이 돼 어떤 표정을 지어야 해 우린 해가 될까 해가 될까 너는 해가 될까 나를 부셔 어쩌면 해가 될까 눈이 부신 얽혀버린 공간에 얽혀버린 마음에 I don't wanna stop it 소중해도 있을 거 아니에요 I can't help but think about you stars in my sky. I can't help but think about you. Como se mencionó durante la introducción de este mini especial, escucharemos el nuevo mini álbum de Woods, titulado Colorful Trauma. Este lanzamiento incluye 5 canciones, siendo I Hate You el título principal. En orden, escucharás Dirt on My Leader, Hijack, I Hate You, Better and Better y How to Be Like You. Esperamos que hayas disfrutado de la recopilación y que de igual forma disfrutes de este nuevo lanzamiento. Recuerda que continúas escuchando Mini Especiales Station K-Pop. Break the wall. a storm. 타버려도 상관없으니까 어쩐지 요즘 따라 잘하던 연락이 뜸해 솔직히 말해 너 바쁘단 건 다 핑계잖아 내가 귀찮으니까 없어 혹시 만약에 돌아오고 싶어도 자리 없어 널 위해 쓸맘 하나도 없어 이젠 필요 없어 다른 사랑 찾아 떠나놀아지만 왜 내가 아파해야 해 난 너 I'm not